aquí se va, o si en el viento se hallará extraviada buscando abrigo y no lo encontrará junto a mi lecho. Le pondré su nido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida, cielo santo y sin poder volar. Dejé también mi patria idolatrada, esa mansión que me miró nacer. Mi vida es joven.